Volvemos al aire de FM Raíces Rock de manera intempestiva porque se comunicaron con nosotros los trabajadores que estaban en el hospital en el Ministerio de Salud, perdón, porque estaban siendo reprimidos y para que nos cuenten ellos directamente qué fue lo que sucedió hace minutos nada más en el Ministerio de Salud de la provincia, estamos en comunicación con Elsa Nieto. Buenos días, Elsa. Vanina te saluda. Buenas tardes, Elsa Nieto acá. ¿Querés contar un poco qué pasó recién? Sí, mira, estamos acá en espera de los compañeros que están adentro del ministerio, estamos acá afuera y bueno, los compañeros nos estaban hablando porque los estaban reprimiendo adentro, entonces golpeaban las puertas y bueno, la policía empezó, nosotros nos acercamos a la puerta, nos empezó a golpear a los compañeros, a mí me tiraron gas pimienta en los ojos, en la boca, recién estoy reaccionando. Por suerte ahora puedo ver, no veía nada, fue terrible, es un momento terrible. Nosotros venimos a reclamar el pase a planta de los compañeros, el aumento de salario, no a las empresas privadas. Teníamos una reunión pactada a las 10 de la mañana, no se concretó el... Dame un segundito. Señora, ¿su nombre? Elsa Nieto. ¿De dónde está usted? Hospital Landulfo. Elisa. Estoy con un Elsa Nieto. Elsa Nieto. Elsa Nieto del hospital. Bueno, estábamos con una reunión pactada a las 10 de la mañana, ahora la gente que pactó la reunión no se secaron, dice que eso es mentira, hay un acta firmada en la cual... hace 15 días se pactó esta reunión a las 10 de la mañana. Cuando vinimos ya estaba la infantería y el ministerio. Y bueno, fuimos reprimidos ya 3 veces. Elsa, ustedes están ahí de forma pacífica y la infantería... Sí, recibieron esta represión. Lo único que tenemos son los bombos, que estábamos tocando el bombo. Y cuando los chicos empezaron a pedir ayuda del otro lado, nos acercamos hasta la puerta. Y nos empezaron a empujar, a golpear con esos bastones que tienen, con el escudo que se amparan ellos, y vino uno y nos tiró gas pimienta en los ojos a 4 o 5 compañeros. Elsa, ¿los compañeros que están adentro? Los otros compañeros están adentro, dice que fueron maltratados, fueron golpeados por la policía adentro, y bueno, estamos a través de un portón. Ellos están adentro y nosotros estamos acá afuera esperando de que la reunión se hiciera. Y bueno, la reunión se hace, son maltratados adentro, somos maltratados acá afuera, nos trataron como animales. Porque si nosotros hubiésemos usado violencia o algo, no, nada de eso. Estamos con los bombos nada más. Uh-huh. Esos compañeros estaban en lo que sería el cuarto piso del ministerio, ¿no es cierto? Sí, sí. Los llamaron al cuarto piso, pero... el referente que estaba ahí dijo que no había ninguna reunión pactada y lo sacaron prácticamente de los empujones hasta el patio. No hubo ninguna reunión. Y se acercó el que realmente había dado la reunión diciendo que era mentira, que no había ninguna reunión pactada. Bueno, Elsa, te agradecemos y estamos en comunicación para que nos cuenten lo que está sucediendo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Elsa Nieto, que era esta mujer que estaba en el Ministerio de Salud. Como decíamos antes, hablábamos, están pidiendo el pase a planta, que no se privatice la salud. Tenían una reunión pautada con el Ministerio. Ahora le dicen que no había reunión, que no es real el pedido de reunión, lo cual es llamativo. Si no hay una reunión pautada, vos que tenés la gendarmería por las dudas en la puerta del Ministerio. Por otro lado, entraron 10 compañeros, subieron al cuarto piso, consiguieron entrar, fueron agredidos, ellos quisieron ingresar, fueron reprimidos con gases lacrimógenos. Bueno, esta es la situación en el Ministerio de Salud en este momento. Agredieron afuera, agredieron adentro, decíamos antes, el Ministerio de Educación está tomado, también están marchando los trabajadores de Cultura a Gobernación. Y esto es un poco toda la situación que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires el día de hoy. Estemos atentos a lo que sucede en la ciudad de La Plata en el día de hoy, porque esto va a dar para largo, sobre todo por la presencia de la represión en esta reunión que estaba pautada con el Ministerio de Salud de la Gobernación, que está a cargo María Eugenia Vidal. la reunión dijeron que no estaba pautada de parte del ministerio, los trabajadores dicen que sí, por eso se acercaron, de todas maneras estaba Gendarmería esperándolos, fueron agredidos dentro del ministerio y también fueron agredidos los que quedaron afuera. Por eso decidimos interrumpir rápidamente la programación de FM Raíces Rock para contar lo que está pasando en este momento en el Ministerio de Salud.